Y hacíamos mención de este tema que el gobierno entrante pretende implementar, que es el aumento de retenciones, y hacíamos alguna referencia de algún sector del campo que no tendría inconvenientes por estas horas de que finalmente se apliquen las retenciones. Estamos en comunicación con Adolfo Sánchez, director del Distrito 8 de Federación Agraria. Adolfo, Marcelo Tiñano lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien, acá en el campo. ¿Está esperando que llueva? Mirá, yo estoy en el norte, en el extremo norte de la provincia de La Pampa, límite con Córdoba, en la localidad de Hilario Lagos. Sí. Pertenezco entre Hilario Lagos y Bambrae. En esta zona no es tan calamitoso el problema de sequía como tienen en el centro, en la zona de Eduardo Castells, Capital, al sur, más al sur también. Pero, no obstante eso, no nos sobra agua para nada, porque ha llovido muy muy poco, a pesar de que sufrimos terribles inundaciones. Este año ya estaba pronosticado, inclusive un informe que nos brindó el INTA en una reunión de emergencia de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, ya estaba previsto este régimen de lluvias bastante escaso, ¿no? Así todos los benefician las napas, a ustedes que llueven un poquito. Exactamente, un poco el beneficio de napa. Se riega desde abajo. Y después han llovido así 10 milímetros, 15 milímetros, cuando en otro lado llovía 2, 3 o nada, a no ser una lluvia de hace unos 10 días atrás, que fue un poco más general, que es la que rinde, como decimos en el campo. Llovió un registro bastante interesante en muchos lugares, superando los 30 y hasta 60 milímetros en todo lo que es la región, ¿viste? Pero igual los cultivos están sufriendo, la siembra de la cosecha gruesa o de los cultivos de grano para forraje no se han podido realizar como corresponde por falta de humedad superficial. ¿Al trigo cómo le va? ¿Mal? Bueno, mira, el trigo no se ha alargado tanto la cosecha, pero de todas maneras ha perdido muchísimo rinde, ¿no? Le faltó agua al principio. Hay 2.000 kilos, algunos que tengo idea, y otros 2.500, cuando habitualmente, o las necesidades por la tecnología aplicada en la implantación o durante todo el periodo, cubrirían los gastos o ahí nomás. Claro. Los costos son altísimos, tanto sea de combustibles como de agroquímicos y de semilla y de cosecha. Al ser tan caro el combustible, todo eso necesita un rinde más interesante, más allá de que, bueno, el precio es bueno. ¿El cheque más gordo es el del combustible? Sí, el combustible y de los impuestos. Los impuestos. La carga impositiva que tiene todos los sectores hoy en día es demasiado alta. Es demasiado alta y es la queja que escuchás. Lógicamente tenemos un Estado con mucha deficiencia, por ahí no con la eficiencia administrativa que debiera tener. Sabemos que hay funcionarios que no tienen el problema de la seca, que cobran muy bien, y legisladores también. Ellos no tienen es el problema que tiene la gente del campo con el tema de la inflación, con el tema de las contingencias climáticas, que yo creo que lloviendo, por más políticas públicas que no estén apuntadas fundamentalmente al sector que representamos nosotros, ¿no? Bueno, el tema es distinto, ¿viste? Habiendo agua y no teniendo... Sí, obvio, sí, sí. El sector que representamos nosotros, que son los pequeños y medianos productores, están muy asfixiados hoy en día con el costo del combustible, las tasas de interés. Tasas de interés es imposible que un pequeño y mediano productor, y el grande también, no hay producción que pague semejantes intereses, ¿no? Por lo tanto, está muy difícil la situación. Infinita, digamos. Sí, sí. Sí, antes diré ese tema, Adolfo. ¿Soja de primera o de segunda? ¿Qué han tenido que hacer? Mira, acá se han hecho muy pocas hojas de primera, y te digo, yo recorro bastante primero la trigo central del país. Primero trigo, Rosario, después hoja. Ayer, por ejemplo, estuve en la zona de Pergamino, que es una zona núcleo. Veo los maíces muy buenos, pero veo las hojas muy atrasadas. No ves los hojales que hay, que habitualmente había para esta fecha en años anteriores. Te digo más, entre Hilario Lagos y General Pico, la ruta provincial 7 y 101, sí. A esta época yo tenía unas hojas espectaculares, maíces muy buenos, y ahora ves muy poquito, e inclusive recién ves las máquinas sembrando. Recién, ¿por qué? Porque ha faltado perfil, el perfil del suelo ha estado seco, con disminución en, sí, sí, en agua, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, el problema ha sido generalizado, ni siquiera las avenas se han sembrado como en otro momento, y la expectativa es muy distinta. Y yendo puntualmente a esta cuestión de lo que viene, ¿qué expectativa tienen ustedes con el próximo gobierno desde Federación Agraria? Mira, la respuesta que te voy a dar, yo creo que es la más correcta. Tenemos que esperar, porque si nos remitimos a las administraciones anteriores de este grupo que nos va a gobernar a partir del 10 de diciembre, es para temblar. Pero bueno, ya sabemos que las retenciones van a aumentar, que eso, el que más perjudica es el pequeño productor, que ya cada día hay menos. Sabemos que el último censo dio alrededor de 87.000 productores pequeños que desaparecieron en el país, ¿no? Te estoy hablando. Sí, sí. Cuanto más se incrementen los impuestos, más los perjudica. Inclusive hay muchos productores que están con, como hay algunos que están muy bien, depende de la situación personal de cada uno, hay otros que no pueden seguir porque, bueno, o están endeudados con el banco, con maquinarias que algunos lo han comprado lamentablemente en dólares, cuando teníamos un dólar estaba entre los 15 y los 20 pesos, te imaginas ahora con 60 o casi 70 pesos, que por ahí va a llegar. Te decía, en cuanto a las retenciones, me preguntaste vos. Sí, sí, porque las últimas declaraciones que ha hecho en las últimas horas Carlos Acetoni, que es el presidente de Federación Agraria, que ellos no tendrían en principio problema, que sería cuestión de conversar. Me parece no, como que están abriendo una puerta allí para que en el diálogo termine en un tema que ya se conoció en el pasado. Por supuesto. Los ejes de este pedido y lo salieron de la reunión del Consejo Directivo Central de la pasada semana, en la cual participé, insistir en una segmentación o que tenga un tratamiento especial el pequeño y mediano productor, y por supuesto también un tratamiento especial a los productores que estamos alejados de los puertos, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, te digo, me sale Villa de Loíza porque es el pueblo o la zona del anterior presidente, un trigo que allá están rindiendo entre 3 o 4.000 kilos y están preocupados porque lo han rendido menos y están a 60 o 70 kilómetros del puerto, y nosotros estamos entre 500 y 600 kilómetros. El flete, como es lógico, al aumentar sí, todos los insumos para los camiones, más que nada el combustible, cubiertas y eso, a nosotros nos perjudica, pero mucho más. O sea, que haya una, digamos así, una contemplación al sector, y depende de zonas, ¿no? No es sí, lo mismo en la zona núcleo donde una soja rinde 6 o 7 mil kilos, acá que rinde 3 o 4 mil o menos por ahí, o los trigos igual, y después tenés altos costos y altos costos de flete, ¿no? Y tenemos otro clima. Sí, y ahí hay un tema que se viene. Recién hablábamos de lo que sucedió en el día de ayer, que el presidente Mauricio Macri inauguró allí, o por lo menos reconoció las obras que finalmente se van a inaugurar en el mes de febrero próximo, que es el acceso del Belgrano Cargas en los puertos del Gran Rosario, que los fletes, si no son por tren, por lo menos en la gran mayoría en esta Argentina, el flete de camión incide demasiado en el precio. Por supuesto. ¿Cómo se resuelve este tema? Porque me parece que se vuelve el camión y van a abandonar los trenes, ¿no? Bueno, ya sabemos todas las presiones que ha habido, vías férreas y camiones, pero uno que recorre bastante el país, ya sea por turismo o por acciones gremiales, valora y le da una importancia a los a quienes diseñaron las vías férreas en nuestro país, que algún sentido tenían, todos desembocados en el puerto, en los lugares más insólitos, tenés hacia Trocha Angosta o Trocha Normal, y bueno, ramales que cerraron, que se abandonaron, y eso hubiese sido fundamental por muchísimas cosas, para abaratar los fletes, no. Ante eso tenemos nosotros acá en nuestra zona Ferro Expreso Pampeano, que trabaja muchísimo con cereales, sí. Pero ya sabemos, son servicios que los están utilizando los grandes, los acopiadores o los grandes pools de siembra que tienen acopio en distintos lugares, empresas como, no sé si las puedo nombrar, pero por supuesto, sí. Todo el mundo las conoce, ¿no? Sí. Y ahí se ven beneficiados solamente ellos, ese beneficio nunca se traslada al productor. No es como en su momento, cuando bueno, luego los ferrocarriles pasaron a manos del gobierno argentino, cómo se utilizaba y cómo abarataba, ya sea para hacienda como para, como para ganadería, como para agricultura, ¿no es cierto? Sí. Como para otras producciones. A veces llama la atención que todavía en esta época estemos discutiendo los beneficios del tren. Me parece que eso atrasa. ¿No? Sí. Pero no, bueno. Entendí la parte final. No, digo que seguir discutiendo los beneficios del tren me parece que atrasa, ¿no? Es una pero cosa. Por supuesto. Nosotros, todos esos ferrocarriles que en su momento diseñaron los ingleses y construyeron, debiéramos ya tenerlos actualizados y modernizados, tanto sea para la producción como para el traslado humano, ¿no? Hoy en día viajar en micro o trasladarse de zonas alejadas a la capital federal, sí, siempre la gente lo necesita, ya sea por temas médicos o por turismo también, tiene que pagar barbaridades a un traslado terrestre. El ferrocarril se diseñó y lo ves en todas las economías regionales que había sido puesto en servicio para eso, ¿no? Sí. Lo cual favorecería al productor y favorecería al consumidor por los altos costos que llegan. ¿Vos te imaginás lo que cuesta hoy en día? La diferencia que hay, la brecha que hay entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. Bueno, achicar todo eso y cómo se mejorarían las cosas, ¿no? Y bueno, por eso Federación Agraria está insistiendo mucho en la segmentación o una adecuación, que no sea lo mismo a lo mejor para una gran empresa que siembra 40 o 50 mil hectáreas, las retenciones que para un pequeño productor que tiene en nuestra zona, la unidad económica, 200 o 300 hectáreas. Adolfo, pero esto no es una cuestión de principios, no es una cuestión de definir claramente que no debe haber retenciones porque uno no tiene que pagar para trabajar, para producir. Yo, obviamente que las retenciones se pusieron para salvar las malas administraciones y la gran deuda que tenemos y la deuda social que tenemos, y para que sigan gastando y para que sigan gastando a tontas y a locas en un estado que cada vez es más grande, que no sabemos a dónde va la plata y que cada vez necesita más. Claro, por ahí pasa el asunto. Cada periodo electoral te ingresan cantidad de gente a la administración pública. Y barbaridades por ahí. Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé quién para hacer esta reflexión, es un poco personal, no institucional. Vos lo ves, en La Pampa tiene 300.000 habitantes, y bien tiene una superficie amplia, nosotros tenemos 30 diputados. y 30 diputados que por ahí los vemos o los conocemos en los periodos electorales y después nunca más. ¿Me entendés? Hay tantas cosas para solucionar, por ahí se gastan tiempos para declarar de interés provincial la fiesta del Caldén, ponele, y a lo mejor no tenemos ruta, no tenemos comunicación, no tenemos conectividad, que hoy en día la conectividad necesaria, ¿no?, que tiene que tener el campo y los pueblos. ¿Y por qué cree que no hablamos de lo importante y no se resuelven las cosas importantes? Y siempre quedamos allí en otras discusiones un poco menos trascendentes. Bueno, yo creo que a veces las discusiones trascendentes no se hacen, a veces por falta de capacidad de los mismos legisladores o funcionarios. Comparto. Y es un costumbrismo que cuando tocan temas que afectan a uno o a otra parte, la levantada de mano no existe, o existe la levantada de mano cuando hay conveniencia, cuando hay beneficios personales. No se trabaja para ello. Yo, por ejemplo, hice un reclamo al Ministerio de la Producción para ampliar la zona de emergencia agropecuaria que se había determinado en la reunión de la Comisión de Emergencia el 5 de octubre, y se agravó la situación, y me dicen, por ejemplo, no, hay que esperar un tiempo más porque hay anunciada lluvia. De todas maneras, por más que llovió, y el otro día irónicamente yo decía a otro medio, no llovió pasto ni llovió granos de trigo para que obviamente más rinde. Nunca llovió. El daño de la sequía ya estaba hecho, pero sí. Al llover ya no te da las condiciones para declarar emergencia o desastre, como lo vieron en algunos lados. Sí, aparte porque es una cuestión objetiva, no es una cuestión de va a llover, porque el perfil del suelo está seco. Exacto. Porque el daño se produjo, porque la vaca quedó flaca, no se entoró lo suficiente, no quedó preñada. Sí, sí. Bueno, es un daño que para adelante no se ve y que uno tiene ciertas y determinadas imposibilidades de seguir con la rueda del campo, ¿no? Pero bueno, el funcionario va a cobrar todos los días, todos los meses su sueldo. A él eso no le interesa demasiado. No, pero para bueno. Nada. Para terminar y agradecerle a Adolfo su tiempo, mencionó usted una reunión que tuvieron allí en Federación Agraria que tomaron esta decisión. Ir a conversar con el próximo ministro, que todavía no se sabe quién es, quién se va a hacer cargo, y bueno, y allí aceptarían ustedes una retención, pero segmentada. Pero segmentada. Por eso las expresiones del presidente, de nuestro presidente de Federación Agraria, Carlos Acertoni, cuando dice está dispuesto a el campo está dispuesto, el campo, nuestro sector, está dispuesto a colaborar con los problemas de hambre que hay en Argentina, pero los problemas de hambre no pasan por la producción. Vos no lo dudo que debes conocer, nosotros tenemos uno de los países más ricos del mundo. Lo que pasa es que la distribución de la riqueza, y no a distribuir la riqueza es el que la ganó, el que la tiene, que distribuya lo que le sobra para los que no trabajan, sino con políticas públicas que haya un valor agregado, que haya que se generen fuentes de trabajo genuinas, agregándole valor a todas las producciones, generando importantes fuentes de trabajo. Bueno, sería la solución para el hambre y sería la solución para achicar el Estado. Toda la juventud, que mucha de ella, no conozco tu edad, pero yo conozco, hablo muchísimo con los chicos, todos están pensando, mirando afuera a ver cómo se pueden ir a otro país, a Europa o a otro lado, sin a dudas trabajar. De hecho, te digo, mi pueblo es muy pequeño, 800, 900 habitantes, y hay 4 jóvenes profesionales que están trabajando, algunos en Alemania, otros en España, porque bueno, no han encontrado en un país tan rico como este una posibilidad laboral. Y en general todos apuntan a la falta de posibilidades y de posibilidades de facilitarle el Estado a que se pongan a trabajar como produciendo, y también por los altas tasas de interés y burocracia que hay, se van nuestros jóvenes, y entonces están quedando los pueblos, cómo se desarrollaron en el interior de nuestro amplio territorio argentino, a través de la agricultura, de las colonias agrícolas, y con las chacras que se fueron formando, y por supuesto el ferrocarril, que fue sembrando pueblos en todo. Y hoy en día te encontrás con pueblos que, como dice un amigo mío, hay más cancha de bocha que de fútbol, entonces quiere decir que estamos quedando los mayores, los más viejos, ¿no? La juventud se va por falta de posibilidades, como es lógico. Sin duda, es un país, hoy por hoy, cualquiera que analiza y se pone serio a analizar esta cuestión, Argentina es un país inviable. ¿No? Porque que usted tenga que producir y pagar por producir para colaborar con un agujero negro que se maneja del Estado Nacional y de los Estados Provinciales, la plata nunca alcanza, pero ellos nunca hacen ningún ajuste, y usted sigue poniendo más, y la única salida para muchos es Ezeiza. No hay demasiado que andar analizando, pero bueno. Seguimos discutiendo a ver cómo se acomoda la Argentina. Claro, se acomodan en la clase política, nada más. Y si observás y analizás el armado que hay ahora a partir del 10 de diciembre, te das cuenta. Por ahí hay personalidades o personajes que van a integrar, que van a ocupar algún cargo, alguna dirección u otro cargo, por una cuestión de haber colaborado con quien ganaron las elecciones. Y no te estoy diciendo esto, que este gobierno va a ser malo. El que tuvimos también, el que está terminando, solamente pensó en las grandes empresas y no pensó en la microeconomía, pensó en la macroeconomía. Y dejó de lado, bueno, de hecho, de que cerraron importantes fábricas están en serias situaciones. Sí. Acá hasta, mientras no se analice realmente cómo generar bienestar en toda la población, a mí me preocupa muchísimo. Son miles y miles, millones de chicos que salen de la secundaria, de la universidad, con mentes brillantes, que seguramente se van a ir del país y van a quedar. La educación fue en lo que más hemos fallado en estos últimos años, pero muchos años, te estoy diciendo, ya 50 años que ya hubo una decadencia de educación, y nunca la educación se adecuó a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades del mundo. No le interesó, porque bueno, hay interesados en que la ignorancia es más fácil manejar. Sí, sí, tal cual. Adolfo, para terminar y agradecerle, ustedes están dentro de la mesa de enlace. ¿No piensan que si ustedes toman esta decisión de compartir allí una reunión para analizar las retenciones y segmentarlas, y las otras agrupaciones que comparten con ustedes la mesa de enlace no quieren retenciones, se parta la mesa de enlace? Mira, la mesa de enlace es un instrumento representativo, no sé cómo llamarlo, que se hizo fuerte o surgió luego del conflicto del 2008. La 125, sí. De la 125, ¿no es cierto? Y fue liderada por Eduardo Bussi, que era nuestro presidente en aquel momento. Fue uno de los líderes más importantes de las cuatro entidades, ¿no? Eso también es bastante discutido en los consejos directivos y en las bases. Yo creo que ya estamos teniendo problemas, por ejemplo, con la ley de semillas, ¿no? La ley de semillas es otro tema que pendiente, muy delicado para los productores genuinos, pequeños y medianos, que la va a perjudicar. Es una ley que el cual está fogoneando a su favor en Monsanto, por ejemplo, o los que generan eventos biotecnológicos y cobrarle toda la vida. Entonces eso, al pequeño y mediano productor que hacía su propia semilla, pagando aranceles cuando compraba la semilla original, todo eso, eso te cambia. Es otro impuesto más y otro gasto más, otro costo más. Y eso es lo que está desavendando. Nosotros, con respecto a lo que me preguntaba la mesa de enlace, mira, yo no estoy en contra de que se integre la mesa de enlace, pero que cada sector sepa contemplar las situaciones, que es muy difícil, ¿no? Donde hay yuyo, como dice mi amigo Chito Forte, donde hay yuyo, ahí va la masa, ¿viste? Y nosotros, lamentablemente, no tenemos el lobby suficiente o las posibilidades del lobby suficiente como para lograr beneficios para los productores que representamos. Inclusive estamos hablando también de una segmentación en los impuestos inmobiliarios que aumentaron muchísimo. Estamos peleando por el SICREC, que vos no podés tener un peso en las cuentas de los bancos porque yo estoy de acuerdo que los impuestos hay que pagarlos, pero no es la manera de sacárselos convulsivamente o meterte la mano en el bolsillo para o en las cuentas para obtener esos fondos, que después no te descuentan en nada cuando vos pagas todo. Y salir del ciclo es dificilísimo. Dice yo creo que también le doy la razón, sí, al gobernador cuando nos dijo el aumento de los impuestos no me lo toquen y el ciclo no me lo toquen, pues yo tengo que pagarle a los maestros, a la policía y a los empleados. Estoy de acuerdo, pero también tenemos que estar de acuerdo en ser eficientes en la cantidad de empleados que tenés, montones de cosas que a nosotros nos siguen perjudicando. Es la caja, el campo es el generador, también lo es la minería, también son otras producciones, pero es el generador. Están esperando la buena cosecha para que arrimen fondos, pero cuando el campo tiene mala cosecha no se acuerdan de prorrogar, no de prorrogarle, de suspenderle el pago del inmobiliario o suspenderle el pago de ganancias. Por ejemplo, otro tema que fue bastante complicado, ahora hay productores, anoche casualmente me comentaba un pequeño, muy pequeño productor que tiene que pagar una suma exorbitante de ganancias porque, claro, le computan el aumento de su capital ganadero por la inflación o por todo lo que está pasando. Es una barbaridad, creo que me hablaba alrededor de 600, 650 mil pesos de ganancia y tiene 200 hectáreas, así que no lo gana él en todo el año, me parece. Bueno, Adolfo, esperaremos entonces qué es lo que finalmente sucede a partir del 10 de diciembre y seguramente después conversaremos a ver qué es lo que hace Federación Agraria en función de eso. Le agradezco su tiempo. Vea, permitime hacer este agregado. Yo soy director suplente porque Ariel Toselli, que es el director titular, está con licencia. Por lo tanto, bueno, Néstor Soria, que era director por lista oficializada, ya no lo es más. Digo para no herir. No, por supuesto. Por eso lo llamamos a usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Le aclararé esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitir difundir nuestras ideas, nuestras posiciones. Y bueno, esperemos después del 10, porque por ahí no podemos hablar como ya hay algún sector que quiere cortar la ruta el 10, no. Tenemos que esperar que esto, sabemos que está el país en una situación delicada. Me parece muy bien la posición de Acetoni, pero por supuesto que no nos maten, porque no maten la gallina de los huevos de oro, ¿no? Bien. Vio. Gracias, Marcelo Sos. Marcelo. Muchísimas gracias por su tiempo, Adolfo. Gracias. No, gracias. Era Adolfo Sánchez, quien es director suplente, lo acaba de aclarar él, del Distrito 8, y nos hablaba allí, desde donde vive, en Hilario Lagos.